Bueno, 24 minutos pasan de las 10 de la mañana con esta sintonía. Abrimos la escotilla y tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Juan Hernández, desde Vizcaya, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. ¿Cómo entendemos hoy el activismo social? No son tiempos fáciles para quienes pensamos que la crisis con mayúsculas limita, cuando no impide, la vida cotidiana de millones de personas. Los derechos colectivos están sujetos a las reglas de la oferta y la demanda, y la tierra, el agua, el aire, las personas y los pueblos están siendo maltratados por una codicia sin límite. Son malos tiempos para las mayorías sociales y para los pueblos del planeta. No hay duda que las élites del capital nos empujan a la destrucción colectiva. Una lógica diabólica que se resume en la vieja frase de señores y señoras pasajeras, para aumentar la velocidad del vuelo, sepan que hemos eliminado el tren de aterrizaje. Eso sí, las élites viajan por otros medios. En cualquier caso, no hay que tener miedo a valorar esta situación como muy complicada, a sentir cierta tristeza y cierto desconcierto, y a tener en cuenta que el optimismo vacío no nos lleva a ningún sitio. Por eso hay que analizar otros periodos históricos, otras crisis, otros desconciertos, y conectarlos con las diferentes experiencias pasadas y presentes de rebeldía. Y habrá que transitar de las viejas luchas obreras a las luchas de las comunidades indígenas y de la experiencia de las luchas ecologistas y feministas a la autogestión de las fábricas recuperadas, espacios ocupados y territorios liberados. A partir de aquí tenemos que transformar la tristeza en cierto optimismo que nos permita recomponer resistencias y afrontar nuevas etapas de confrontación. Las nuevas etapas implican, ante todo, una reflexión previa colectiva. ¿Cómo entendemos hoy el compromiso con el activismo? ¿Qué es ser activista? Ya que ningún proyecto emancipador será posible sin un replanteamiento profundo del activismo social. Y eso supone hablar de la coherencia como un valor imprescindible, donde los discursos y las prácticas se reconozcan, donde, como dice el feminismo, lo personal sea político. La transformación radical de la sociedad requiere manejar con mucha precisión el compromiso militante, la necesidad del cuidado personal y el cuidado entre compañeros y compañeras de militancia, sin olvidar el cuidado de las organizaciones. El compromiso no puede ser a la carta, cuando pueda y me convenga. El compromiso supone una forma de vida o una vida en continua transformación y resistencia, lo que implica pasar del apoyo desde fuera a la implicación desde dentro. Es decir, entrar a tomar decisiones, a construir pensamiento, a equivocarse y a tener la capacidad de crear espacios de confrontación y de vida, fuera del mercado, fuera del Estado y fuera de la cotidianidad individualista. Es cierto que el modelo patriarcal y neoliberal complica la vida diaria y el manejo de los tiempos, y que la precariedad provoca que en la jerarquía de valores de la gente esté en primer lugar garantizar sus necesidades básicas. Por tanto, las personas tienen dificultades importantes para participar en movilizaciones concretas y mucho más para incorporarse a la exigencia cotidiana del activismo en los movimientos sociales. Ahora bien, este es un problema que trasciende a los movimientos y afecta al conjunto de las organizaciones. Y desde luego, su complejidad no pasa por políticos profesionales y liberados y liberadas de las organizaciones a tiempo completo. De todas formas, la llegada del autoritarismo neoliberal nos coloca en un escenario muy diferente, donde sobrevivir va a conectarse con la dignidad de los seres humanos y donde el compromiso militante va a estar unido a la ética radical y a los nuevos proyectos de vida cotidiana ante las nuevas formas de expolio neofascista. Supeditar el activismo a los intereses personales es un lujo que va a dejar de ser posible. La esperanza vacía, líquida y la desesperación como coartada de la inacción no tienen lugar en la confrontación contra el poder corporativo. Las transformaciones sociales requieren compromiso, activismo, imaginación, fuerza y herramientas para el cambio, ya que cualquier transformación implica conflicto, costes, riesgos colectivos y apoyo mutuo. Y ser activista también requiere creer y apostar por cómo la gente es capaz de organizarse y administrar de forma responsable y solidaria los recursos de los que dependen, y creer en la construcción de valores propios, emancipadores y en responsabilidades compartidas, asumidas colectivamente. Y construir valores propios implica en estos tiempos confrontar con la idea despótica de libertad, de satisfacer nuestros deseos aquí y ahora, sin ninguna reflexión colectiva que vaya más allá de la consolidación de meros caprichos y soflamas básicamente individuales. La libertad se debe enredar con la igualdad, lo que quiere decir, en palabras de Rendueles, que las personas tengan un buen vivir por intereses comunes y mutuo acuerdo. Igualdad no es homogeneizar desde arriba. Es un bienestar suficiente y austero, con arreglo al bien común y como prioritario para frenar el colapso climático. En cualquier caso, nada de esto será posible sin asumir que no hay transformaciones profundas sin confrontación y no habrá confrontación sin compromiso y activismo colectivo. Bueno, Juan Hernández, eskerrik asko por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vale, bye, agur. Eskerrik asko.